Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, día viernes, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir para México para hablar con Beto Paredes Coronel. Él es integrante del colectivo de comunicación Subversiones, para que nos cuente un poco cuáles son las últimas novedades sobre la masacre de Ayotzinapa y las movilizaciones que se están sucediendo ahí en México en este momento. ¿Qué tal, Beto? Te damos la bienvenida acá a Enredando las Mañanas. Muchas gracias por esta comunicación. Buenos días. Pues gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de estos temas. Contanos un poco. Te escucho un poco lejos. Bueno, voy a tratar de que me escuches un poco más cerca. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo. Casi no escucho ya, ahora sí. Ahí ve todo lo que te decía mi compañero Julián, es que si nos podés hacer un breve resumen de lo que está sucediendo ahora. Perfecto. Bueno, mira, hasta la fecha, lo que sucede ahí en Guerrero es que tenemos todavía la esperanza de que los 43 estudiantes estén con vida. Ha habido una serie de desencuentros con la Procuraduría General de la República, que está responsable de las investigaciones. Hay mucha movilización social de parte del magisterio en Guerrero, parte de otras normales en el país. Hay otras 16 normales en México, la mayoría están movilizadas. También otros sectores estudiantiles están muy involucrados en estas acciones que se han llamado como acciones globales, pero todo el tiempo, todos los días hay una protesta, algún acto, alguna actividad en Guerrero. Y en el país hay manifestaciones de todo tipo, ¿no? Desde las pequeñas en redes sociales y toma de rectorías o de universidades. En fin, creo que el país está atravesando por una movilización particular, no se esperaba, y sobre todo la desaparición de los 43 compañeros ha desatado un proceso de articulación que no se daba hace tiempo entre diferentes movimientos sociales. Tenemos la previsión de que para el siguiente 20 de noviembre haya todavía más protestas, más movilizaciones. Se prevé la toma del aeropuerto de la Ciudad de México en protesta, en bloqueo. Y además, desde Guerrero salieron tres brigadas o tres caravanas. Una que va hacia el norte del país, otra hacia el sur, y otra que va a recorrer el estado de Guerrero para buscar solidaridad, articulación y explicar la situación de los compañeros de desaparecidos. Estas tres caravanas van a llegar o van a confluir el 20 de noviembre en la Ciudad de México, y bueno, se espera una movilización bastante grande para ese día. Las investigaciones no han avanzado particularmente mucho, aunque el Estado mexicano está tratando de impulsar esa versión de que fueron asesinados y fueron quemados por parte de algún grupo del crimen organizado. Sin embargo, no hay pruebas. Los compañeros peritos argentinos dieron a conocer su último informe, donde dicen que no hay pruebas para afirmar que los cuerpos que se han encontrado sean de los estudiantes, y todavía no hay nada certero en ese sentido. Este sería más o menos el resumen de al momento. Beto, nosotros aquí en la Argentina, todo lo que tiene que ver con los medios comunitarios, estamos siguiendo muy de cerca este caso. En algunos medios más hegemónicos también se va hablando, hay mucha gente movilizada porque es un caso que realmente nos conmueve a todos y todas. Allí, ¿cómo es el tema de los medios? ¿Cómo se comunica esto? ¿La gente está enterada? Bueno, mira, ha habido una cobertura bastante amplia de parte de todos los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, efectivamente, los medios comerciales o las televisoras, los periódicos de circulación nacional han hecho mucho énfasis en, a ver cómo decirlo, en esta perspectiva de que los estudiantes están muertos. Muchas de las notas y de las informaciones avalan prácticamente la versión oficial de la Procuraduría y lo han hecho desde antes, es decir, la Procuraduría ha sacado varias versiones y estos medios han contribuido en buena medida a que se avale esta versión. Sin embargo, creo que los medios digitales que existen aquí han hecho particularmente una labor de mucha sensibilidad. A nosotros como medio de comunicación independiente, nos ha sido muy difícil llevar la cobertura. Sin embargo, también nos ha permitido, esta independencia nos ha permitido estar de cerca con las familias, estar de cerca con los estudiantes y plantear una perspectiva diferente, ¿no? En donde los estudiantes no están muertos. Es importante decir que para los familiares esta perspectiva es fundamental. Y también se ha visto una especie como de manipulación de la información, de explotación del dolor de las familias. Entonces, también estamos bastante encabronados con algunos medios internacionales que insisten en no separarse de las familias, no dejarles descansar, grabar todo el tiempo. Ha sido complicada la convivencia de los medios de comunicación, la verdad. Sí, siempre lo termina siendo. Beto, nosotros aquí estamos con algunos problemas técnicos que está acoplando un poco el micrófono, pero me imagino que volveremos a comunicarnos con ustedes para poder ir siguiendo el caso y ir viendo lo que sucede, porque si estos cuerpos que aparecieron no eran de los normalistas, habrá que ver también de quién son. Claro, claro. Eso sí, las miles de fosas que hay en Guerrero y en todo México. Y en todo México hay una realidad impresionante en donde las fosas clandestinas llenas de cuerpos no son algo nuevo. Hay un exceso de fosas y pues sí hay que preguntarnos y hay que exigir que nos den esta respuesta de quién son esos cuerpos, qué sucedió para que llegaran a estar en fosas clandestinas y bueno, que se aclare todo esto, ¿no? Sí. Bueno, Beto, siempre pueden contar con nosotros como una campana de resonancia para todo lo que esté allí pasando y me imagino que nos volveremos a comunicar. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Y estamos en contacto, no duden en llamar cuando quieran. También estamos dispuestos a hacer estos enlaces porque nos parece muy importante mantenerlos con ustedes y con los medios comunitarios también ahí en Argentina. Así será, Beto. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Yo tengo para leerles a los que estén del otro lado y a vos, Julio, una poesía de una poeta mexicana que se llama Marcela Ibarra Mateos, que no sé si la escribió para este momento, pero me parece que aplica perfectamente. Dice así: mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa.